recordarles que cuando nosotros no estemos, cuando yo no esté, va a haber otras Gabrielas, otras Cristinas, tal vez con distintos lenguajes, tal vez no sean iguales a nosotras, pero que la semilla que plantaron San Martín, Bolívar, Belgrano, no fueron tiradas al viento. Florecen, germinan con todas las dificultades que le ponen cuando nos someten a sequía, cuando nos ponen trabas, cuando nos impiden, pero que siempre, porque están en la esencia del ser humano, están en la esencia de la condición humana. Lo que nosotros queremos, lo que nosotros pedimos, que es igualdad de oportunidades, libertad para expresarnos, una economía que permita progresar a los pueblos, es lo que piden millones y seguirán pidiendo millones siempre. Que podrá haber momentos más o menos felices en esa larga lucha, pero que tenemos que saber que hay millones dispuestos a tomar la posta, tomar la bandera y, como decía Gabriela, llevarla a la victoria. Muchas gracias por todo, a todos y a todas.